Barca estamos haciendo radio. Desde el sábado 18 de octubre. Todas las tardes de los sábados a las 3 de la tarde. Escuchanos por la 99.7 FM Che Barraca. Luis. Buenas tardes, empezamos con el programa Los Pibes de Barracas. Hoy tenemos un programón, señoras y señores. Con mis amigos Luis, Yoyo, Daniel. Hoy tenemos invitados especiales. Vamos con la noticia. Los trabajadores del FPDS, enmarcados en la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, realizaron 5 ferias populares en Barracas, La Boca, Constitución, Pompeya y Avellaneda, con alimentos, frutas y verduras a precio justo. Buscan demostrar que es posible una forma diferente de producir y comercializar el alimento sin especulaciones económicas. Ahora tenemos un invitado sobre los trabajadores populares. Vamos a hablar con Lorena y con Noemí. ¿De qué se trataba la feria? Bueno, las ferias las estamos haciendo en distintos barrios, como ya dijeron. Hoy estuvimos en Barracas y las hacemos cada 15 días. Vendemos verduras, mercaderías y pescado. ¿Está bueno? Sí, muy lindo, la verdad, que es una experiencia muy linda para los compañeros. Muchas gracias. No, de nada. Suerte. Trabajadores de la línea 60 de colectivos no cobran boletos de ayer viernes, en la hora pico, por la mañana de 7 a 10 y de 15 a 18 por la tarde. Reclaman por despidos discriminatorios, suspensiones y diferencia en el servicio y persecución sindical. Buenos Aires, el expropio del espacio para la memoria de Luciana Arruga. El Senado de la provincia de Buenos Aires aprobó la expropiación definitiva del ex destacamento policial ubicado en Indarte 106 de Loma del Mirador, donde estuvo detenido y fue torturado Luciano Arruga. Ahora será el espacio para la memoria que llevará su nombre. El espacio pasará a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de la Matanza. Redes sociales. Blog Che Barracas, blogpalc.com.ar. Página de Facebook FM99.7 Che Barracas. Twitter @Che Barracas. Correo electrónico FMchebarracas@holmai.com. Bueno, seguimos con los pies de barraca. Ahora vamos a hablar del rancho y de la película que hubo allá, ayer en el Dani. Soy Daniel. Le voy a hacer unas preguntas a mi amigo Luis. ¿Dónde queda el rancho? Queda en una parte de Luján, en la parte donde está justamente inundada. Otra pregunta. ¿Qué pasó en Luján? Jugamos, hicimos actividades, jugamos la pelota, tocamos los animales, varias cosas. Bueno, Dani, te hago una pregunta de la película. ¿Cómo se llama la película que vieron ayer en el Darí? Vimos la película El Hijo del Diablo. ¿Estaba buena? Sí, estaba muy buena. ¿Cuántas estrellas le darías? Y 8. ¿Te pasaste? Bueno, ¿vamos con las redes sociales? chebarracas.blogspot.com.ar. Página de Facebook FM99.7 Chebarracas. Twitter @chebarracas. Correo electrónico fmchebarracas@gmail.com. No, mi amigo me va a decir la temperatura y la hora. Laura, te estoy esperando. La hora. 16 grados y la hora. se quiebra, no abandona. Si el amor es verdadero, no se quiebra, no abandona. Volvemos al programa. Hola, soy Lía. Con el horóscopo de noviembre. Aries, durante este mes tu regente, el planeta Marte, estará todo el tiempo directo en tránsito por el signo Virgo. Ocurre también el último eclipse solar del año. El día 3, una relación amorosa se fortalece cuando hay imaginación. A la hora, dale ese toque picaresco a tu vida sentimental. Así que no desperdicies la oportunidad. Te brinda estos eventos cómicos de noviembre para hacer lo más que has estado deseando realizar de hace tiempo. Después del 13, con la luna en tu signo, estará en un tono sensible y tierno. Tus gestos, palabras y motivaciones te ayudarán mucho a reconquistar el amor de quien se alejó de tu vida y te ha quitado el sueño de estos días. Se abre para ti página del reencuentro feliz y promisorio. Las últimas semanas del año resultarán más que prometedoras en el aspecto sentimental, así que ánimo, Ariano, lo mejor está por venir. Vamos con deporte. Banfield se recuperó y derrotó 3-0 a Olimpo. Banfield recuperó la sonrisa con una gran victoria 3-0 sobre Olimpo, que arrancó muy bien y terminó de dibujado. El conjunto de Matías Almeida construyó el triunfo a partir de lo que pudo generar en la segunda parte, luego de haber sido superado en buena parte de la primera mitad. El juego arrancó con Olimpo sorprendiendo con una actitud ambiciosa, parado en el campo rival y manejando la pelota. Incluso tuvo algunas ocasiones de gol que no supo aprovechar. Sin embargo, de a poco Banfield fue emparejando el desarrollo, situación que potenció a partir del gol de Nahuel Sherry, que llegó tras un desborde de Ricardo Noir, la figura de partido por su velocidad. Se finó el juego, ya que Olimpo no tenía poder de reacción. Y tras un error en la salida, Nicolás Bertolo decoró la goleada con un precioso remate a colocar ante la estirada del arquero. De esa manera, con su alma, Banfield recuperó la sonrisa, mientras que los bahienses se volvieron a su casa con mucha preocupación. El miércoles jugaron River y Estudiantes. Ganó River 2-1 a Estudiantes. Este domingo jugará River contra Estudiantes a las 9:30. Gracias, ahora seguimos con el horóscopo. Géminis. En noviembre, el planeta Mercurio, tu regente, terminará su tránsito retrógrado el día 10 y con el efluvio del eclipse de la primavera semana. del mes te asombrarás de muchas cosas que te van a ocurrir. Notarás cómo el amor no siempre se presenta en el lugar donde uno espera y muchas veces nos sorprende inesperadamente. Prepárate para lo insólito, pues Júpiter retrógrado es una cajita de sorpresas. La energía de es que está recibiendo a partir de este mes con este tránsito directo en tu signo es formidable. Tu intuición te agudiza, pero también ciertos sentimientos susceptibles. Así que no dejes de que te manipulen emocionalmente y por las cosas en tu sitio, ya que a pesar de tener a tu regente directo a tu favor, hay otros aspectos que te en tu horóscopo que requieren de ti mucha preocupación, sobre todo si vas a prometer algo que luego no puedas cumplir. Gracias, seguimos con Luis. Volvemos con un poco de deporte. Arrua Barrena se mostró conforme con la actualidad de su equipo. El entrenador de Boca valoró el triunfo ante Cerro Porteño y ya piensa en el próximo compromiso ante San Lorenzo, en el que planean 7 variantes. Hay que hacer los deberes para mantener presión a los equipos que están arriba nuestro, indicó. Sabemos que tenemos que seguir creciendo y mejorar defensiva y ofensivamente, pero los resultados dan confianza, se trabaja con mayor tranquilidad, dijo ayer el entrenador de Boca, Rodolfo Arruabarrena, tras el ajustado triunfo por 1-0 sobre Cerro Porteño en el partido de ida de los cuartos de finales de la Copa Sudamericana. En cuarto a un posible choque con River en la Copa Sudamericana, Arruabarrena dijo que emitir una opinión al resto es hablar de futurología. Tanto River como nosotros tenemos partidos entre medios. La eliminatoria está abierta y tanto Estudiantes como Cerro Porteño son equipos con experiencia. Bueno, yo tengo para agregar. Boca jugó contra Cerro Porteño el jueves y ganó 1-0. Boca realmente jugó muy bien. Redes sociales. FM 99.7 Che Barracas. Teléfono 43 01 99 17. Blog Che Barraja, Che Barracas, blogspot.com.ar. Página Facebook FM 99.7 Che Barracas. Twitter @ Che Barracas. Correo electrónico fmchebarraca@gmail.com. Vamos a un tema y continuamos. Esta es la nueva, papi. Maldito. Ya tú sabes. Mueve la carnaza, mamasa. Mueve la carnaza, mamasa. Mueve la carnaza, mamasa. Vení a mi casa, que yo te cuento lo que pasa. Mueve la cintura, hermosura. Mueve la cintura, hermosura. Mueve la cintura, hermosura. Nadie te apura, yo te saco la calentura. Dale para abajo, más abajo. Dale para arriba, más arriba. Dale para abajo, más abajo. Y me muestre lo que trajo.

Vamos a hablar con Martina sobre la Brigada del Trabajo Voluntario de Darío Santillán. ¿Dónde están? Hola, venimos de Barracas aquí a Capital. Queremos entrevistar a la gente de la Jornada de Trabajo Voluntario. Hola, venimos a preguntar sobre las cosas que hacen acá. Hola, bueno, primero me voy a presentar. Yo soy Martina, de la Juventud Darío Santillán. Y estamos acá en ATE porque vamos a empezar una jornada muy importante de formación para la segunda brigada de trabajo voluntario. ¿Quiénes son Jerez, Mono y Papón? Bueno, esta es una segunda brigada de trabajo voluntario y son en conmemoración de los Jerez, Mono y Patón. Jerez, Mono y Patón eran tres compañeros del Frente de Darío Santillán de Rosario que militaban todos los días en su barrio para cambiar la realidad de todos los pibes de Villa Moreno. El primero de enero del 2012, a los compañeros una banda de tranzas los asesina a sangre fría sin ni siquiera preguntarles quiénes eran. A partir de ese día, con toda la tristeza de haber perdido a tres compañeros valiosísimos, tuvimos que salir en contra de todos los medios de comunicación hegemónicos a contar qué es lo que había pasado realmente. A nuestros tres compañeros los mataron tres narcos. Porque eran pibes, porque estaban en la canchita donde ellos jugaban todos los días, donde estaban esperando a sus novias y por querer cambiar el mundo. Gracias. Ahora te paso con mi compañero Abel. Estamos con Mara. ¿Qué cosas van a hacer en Barracas? Bueno, lo que vamos a hacer es estar pintando un jardín, el Jardín Semai, que queda ahí sobre Luna, en el barrio. Después vamos a estar limpiando un par de canaletas ahí que están medias podridas, y la idea es dejarlas limpias y lindas para que los vecinos no se contaminen, porque hay mucha basura, entonces la idea es como, bueno, aportar al barrio en lo que podamos, ¿no?, para mejorarlo. Después vamos a estar también limpiando un basural, bueno, distintas actividades de limpieza y pintura sería, ¿no? Vamos a estar pintando el Club Popular El Dari también, con los jóvenes y los niños que participan. ¿Conoces? Sí, conozco bastante el barrio. Y ¿te gusta? A mí sí. Sí, la verdad que me gusta, tiene cosas muy particulares y está muy bueno, digamos, ¿no? Bueno, a pesar de ser una villa, digamos, donde hay un montón de problemáticas y un montón de cosas a resolver, tiene como cosas muy grandes, como la relación con los vecinos, la solidaridad entre ellos, las ganas de salir adelante, mucha unidad. Está bueno, está buenísimo. ¿Conocés Barracas? Sí, la conozco. La obra está la vida ahí. Bueno, muchas gracias. Chao. Chao, chao. ¿Cómo se puede participar? Bueno, las brigadas van a ser, el trabajo voluntario se va a hacer el domingo que viene, porque mañana no lo vamos a poder hacer porque va a llover torrencialmente. Entonces, para participar hay que acercarse a las 10 de la mañana, acá ya está 3370, y de ahí nos vamos a dividir en distintas brigadas y vamos a ir a cada uno de los laburos. Estoy desde el estudio. quería preguntar. Sí, estás en el estudio. Quería preguntar, ¿cuántas personas están participando de esto? Bueno, las brigadas todavía no empezaron, pero las brigadas anteriores que se hicieron en conmemoración del 26 de junio, ya que asesinaron a Darío Santillana y Maximiliano Costecchi, participaron aproximadamente 150 jóvenes de toda la ciudad de Buenos Aires. Gracias. Muchas ¿Alguna gracias. Otra pregunta? Muchas gracias. Chau. Hasta chau. Luego. Chau, chau, chau. Bueno, Lía, contanos algo. Ahora le voy a contar que lo hice un quilombo. Bueno. Hola. Yeah. Bueno, ahora como estamos en la última parte del programa, quería decir una recetita para hoy a la tarde o mañana a la noche, como mañana va a haber lluvia, quedan en casa a comer unas ricas pizzas. Bueno, voy diciendo la receta. Hay que un poco de harina leudante, agua, hay que mezclarlo con un poco de azúcar, aceite. Primero echamos la harina, mezclamos agua con sal y azúcar. Luego amasamos bien, tiramos un poco de aceite en la masa, lo mezclamos y hay que dejar reposar 20 minutos. Y después llevará 15 minutos de cocción. Esta es la receta de unas buenas pizzas caseras. Como muestra que tengo sentimientos, loco amante y bohemio, tu Romeo moderno, un demente seductor. Dame 7 días, intento regalarte el cielo. A una jornada amorosa, mi reina, te llevo. Ahora hacemos la despedida con mis compañeros Luis, Yoyo, Fernando. Luis, ¿nos vas a recordar las redes sociales para poder comunicarse o explicar algo que nos guste o pasar algunos temas? Teléfono 43019917. Blog chebarracas.blogspot.com.ar. Página de Facebook FM99.7 chebarracas. Twitter @chebarracas. Correo electrónico fmchebarracas@gmail.com. Contraseña FPPC3370. Eso no fue correcto. Esa no es la contraseña verdadera. Mentira. Muchas gracias por escucharnos. Hasta el próximo sábado. Bueno. Y ahora le voy a decir un chiste. ¿Qué hace un perro encima de un taladro? Está ladrando. Bueno, Lea nos va a contar un chiste. ¿Dónde cuelga Superman Superchero? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? No era así. ¿Cuál es la mascota favorita de Superman? ¿Cuál? ¿Cuál? Su perrito. Bueno. Bueno, despedimos por hoy. Hasta el próximo hasta sábado. El próximo sábado. Le quería informar que hay un club, el Dari, donde podemos ver una película los viernes a partir de las 5. Los esperamos. Bueno, un beso para Candela. Chao. Un beso para Noé Chegoyen, que la amo mucho. Un beso para Candela Román, que la amo. Chao, nos vemos. Thank you.